Bueno, entonces ahora, después de haber escuchado la canción de la tanda, Aitziber, ¿nos vas a decir qué es lo que decía la canción? ¿Cómo se llamaba? Vale, bueno, primero os voy a comentar que la canción era de Gatibu. Gatibu es una palabra en euskera que significa preso, cautivo, ¿no? Y la canción se llamaba Guerra Gogoa, que significa ganas de luchar, ganas de guerrear, ganas de pelear, digamos, ¿no? Bueno, para hablar del grupo Gatibu podemos decir que, bueno, son cinco componentes en el grupo, todos son hombres vascos con narices grandes y orejas grandes también. ¿Segura, no? Yo creo que sí. Ellos son de Guernica, son de Vizcaya, de la parte de Guernica, no sé exactamente de qué pueblo son, pero sí que son de ese entorno. Y el cantante se llama Alex Elordui. Alex Elordui es una persona bien conocida ya, porque bueno, ha hecho televisión, ha formado parte en diferentes grupos. El primer grupo con el que se dio a conocer a Alex se llamaba Eskishu, y este grupo se tuvo que disolver porque dos de sus miembros fueron detenidos en Bilbao. Entonces este grupo, bueno, se tuvo que disolver. Alex se dedicó a otras cosas y al final, hace cuatro o cinco años, crearon este grupo que se llama Gatibu, ¿no? Los componentes, dos están en Cana, los de Eskishu, y pues evidentemente no pueden formar parte del grupo Gatibu, son otra gente la que ha conformado el grupo. Podemos decir que Alex es hijo de Irineo Elordui, que es una persona muy reconocida también allá, porque él ponía los temas para los versos, digamos, en las plazas, ¿no? Era un ponedor de temas, ¿no? Se dice Gai Jartzalle, no sé cómo se diría en castellano, ¿no? Y podemos decir de Alex también que en las elecciones pasadas, cuando en Guernica la plataforma de la izquierda abertzale fue ilegal, el día que se tomaban las credenciales para el ayuntamiento, hubo grandes represalias por parte de la Ertzaintza, y a Alex lo golpearon bastante duramente, y el tipo estuvo malo porque le dieron fuerte, ¿no? Entonces, pues hablando de Gatibu, esto es un poco lo que podemos decir del grupo, lo que podemos decir del cantante, que es un poco la pieza fundamental del grupo, ¿no?, de Alex. Y el tema que hemos escuchado, bueno, pues habla un poco de... Para esta gente de Gatibu es muy importante el tema de la música, moverse en el entorno de la música, y cuando hablan de ganas de luchar, hablan más que nada pues en el sentido musical y en el sentido rock and rollero, ¿no? Y la parte del estribillo pues dice más o menos algo así, ¿no? No hay quien pare esto, no hay quien nos pare, tenemos muchas ganas de luchar, los amigos y el rock and roll. Y luego acaba diciendo que esta vida son dos días, y si te vienes con nosotros, con Gatibu, quiere decir que serás uno más de entre nosotros, ¿no? Algo así quiere decir la canción. ¿Gatibu significa algo o es simplemente...? Sí, lo comenté. Gatibu significa estar preso, estar... ¿Sí? No había escuchado, Barcatu. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar un poco, le vamos a dar la voz al hombre de la mesa, somos todas mujeres, pero ahora nos acompaña, trajimos otro hombre más para hacer un poco más pareja la cosa, está Iker acá con nosotros. Hola. Hola. Callo, Iker. Bueno, entonces ahora Gaby, contanos qué estuviste haciendo por acá, por estos sitios, hace un tiempo que estás en Buenos... Bueno, vinimos en una brigada de Askapena, con otros tres compañeros, porque recibimos una invitación del Congreso de las Lenguas, que era el segundo Congreso de las Lenguas que se hacía en Buenos Aires, que finalizó el fin de semana pasado, y aprovechando esa invitación queríamos conocer por el Mapu, la parte del territorio mapuche que está bajo administración argentina, porque Agulumapu, que es la que está bajo administración chilena, y hay brigadas de Askapena desde hace 5 años y teníamos información suficiente, ¿no? Entonces, aprovechando eso, pues hemos estado 15 días en territorio mapuche en Argentina, compartiendo, aprendiendo, y bueno, ha sido una experiencia muy, muy cálida, muy cercana, muy, muy enriquecedora para nosotros, ¿no? Explicando también sobre todo el tema de la lengua, qué tipo de recuperación hemos hecho en Euskal Herria, qué elementos hemos usado y seguimos usando, porque me imagino que con la buena información que des desde aquí la gente sabrá cómo está, pero en Euskal Herria hay un 27% de personas de todo el país que conocen la lengua y un 14% que la usa cotidianamente, y bueno, pues con esos datos está claro que seguimos en el camino de la recuperación de la lengua, y compartiendo un poco con ellos, porque ellos están en este momento también pensando en cómo recuperar el mapuzungún o el mapudungún, que es la lengua mapuche. Y después estuvimos en el Congreso de las Lenguas, ¿no? Eso ha sido un poco lo que hemos estado haciendo. Igual, Gaby, el proceso de recuperación del euskera, o sea, se ha incrementado. Hay más euskaldunes, ¿no?, ahora que hace, no sé, 5 o 10 años. Bueno, en los últimos, lo lo que sí es verdad es que, digamos, que la gente que es euskaldun, sobre todo a nivel popular, ha invertido su euskaldunidad en proyectos diferentes, ¿no? Se ha diversificado, digamos, lo que era el mundo euskaldun, pues porque hay revistas a nivel local, hay radios a nivel local, hay radios, alguna radio más que local, existen televisiones locales en euskera, hay organizaciones que proyectan, digamos, luchas para visualizar los problemas que tenemos los euskaldunes, porque muchas veces desde las instituciones lo que se dice es que se va incrementando el número de gente que va aprendiendo, que todo va bien, que todo está perfecto, y sin embargo pues tenemos una cantidad de problemas a nivel administrativo, por ejemplo, pues cuando vas a un ayuntamiento normalmente no hay nadie que te reciba en euskera, incluso en la zona en que es oficial el euskera, ¿no? Pero bueno, en cuanto a hay una serie de problemas bastante graves, no solo en la parte de Navarra, donde fundamentalmente está haciendo trabajo Aitziber o Susana, sino también que, bueno, hay, por ejemplo, la parte oficial, la parte que es euskera, que en teoría es oficial de solo una parte del territorio, la parte más norte de Navarra, hay otra parte que es mixta y la parte sur de Navarra, el euskera no cuenta para nada, no existe, que es igual que el mismo estatus que tiene en Iparralde o en la zona norte, ¿no? Que está bajo administración francesa, que tampoco existe, no hay ningún reconocimiento oficial sobre el euskera, y todos los proyectos que han ido saliendo son populares, ¿no? Se hacen a base de militancia, a base de bregar mucho, ¿no? Y pues en concreto el dato es, fíjate, en el año 1980, según los datos del gobierno vasco, la gente que sabía el euskera era un 22%, y en los 30 años de administración, estamos hablando de Bizkaia, Gipuzkoa y Áraba, de la comunidad autónoma de Euskal Herria, se ha incrementado el número de hablantes en 5 puntos. O sea, hoy en día son un 27, un 28%, que coincide bastante con el general, ¿no? Que también es un 27% de gente que sabe. Entonces, a nosotros nos parece que a ese ritmo, desde luego, vamos a tardar bastantes siglos en recuperar el euskera. Hombre, cabe decir también que los datos que ha dado Gaby son datos estadísticos, y la estadística ya sabe lo que es, ¿no? Que en algunas zonas los porcentajes son mucho mayores. Estamos hablando, pues, hablar de pueblos que tienen el 85% de personas que saben y utilizan habitualmente el euskera, pero por ejemplo en la zona de Iparralde, en lo que son Lapurdi, Xibero y Benafarroa, actualmente hoy en día todavía se están perdiendo los vascoparlantes, porque la gente que lo sabe es gente mayor, esa gente se está muriendo y los jóvenes no tienen acceso al euskera en ningún sentido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los problemas del euskera, o sea, nos encontramos con situaciones realmente diferentes en qué territorio estés y cuál sea la ley y cuál sean un poco pues todos los temas, ¿no? Todas las variables que ha dado Gaby, ¿no? Pero aún tenemos en parte del territorio, las cifras del euskera son realmente preocupantes, y podemos hablar de que es una lengua que cabe grave riesgo de perdición, ¿no? O sea, porque la lucha popular es incesante, gracias a eso es que se mantiene todo lo que tenemos, pero que no podemos bajar la guardia ni pensar que esto está hecho para nada. Las cifras, bueno, son las que ha dicho Gaby, ¿no? Uh-huh. Es impresionante como si cambias de un pueblo a otro, ¿no? En un pueblo en el que es euskaldun a uno que no, que habla en castellano. O sea, la diferencia se siente en el aire, es como súper fuerte. Victoria sabe porque ha tenido la suerte de estar allí. Sí. Le cuidamos bien y aprendió un poco de euskera también, ¿no? No. Aprendí a contar nada más. Después, y me perdí las clases de Susana y Aitziber. Sí, faltó sin aviso, pero no, con aviso de mudanza, así que estoy exonerada, ya aprenderé. Bueno, ¿qué más, Gaby? No, a mí lo que me gustaría hacer un poco, a ver, como pueblo indígena, ¿no? Que vos fuiste a visitar otro pueblo indígena, que dijiste que pasaste unos días ahí con los mapuches, que dijeras, a ver, ¿en qué se siente la identificación con el mapuche, ¿no? De indígena a indígena, ¿en qué la sentiste principalmente? Bueno, nosotros como Escapena, he dicho antes así de pasada igual, Escapena es una organización internacionalista de la izquierda independentista vasca, que fundamentalmente el trabajo que hace es aprender de otros procesos de lucha, sean procesos de pueblo o sean procesos de clase, y informar luego en Euskal Herria, movilizarnos, crear conciencia internacionalista en el sentido de que los pueblos no luchan solos, ¿no? Sino que luchan siempre por ellos, por otros pueblos o por otras clases que están en lucha. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en Euskal Herria ha habido una visión, hasta hace, podemos decir, igual 200 años, 150 años, una visión muy fuerte que ha sido milenaria, en el sentido de que la visión de nuestro pueblo ha sido que la Tierra ha sido la creadora del universo, ¿no? Había, por citar una cosa concreta, Mari, que es la diosa más importante dentro de la mitología vasca, es la personificación de la Tierra, es la que manda sobre el resto de dioses, que son todos dioses naturales, pues el rayo, el viento, el agua. Y bueno, esa es la visión que después la industrialización, la globalización neoliberal nos ha roto completamente y solo nos ha quedado la lengua. Por eso en el proyecto de liberación de Euskal Herria, pues no se entiende ese proyecto de liberación sin la lengua, porque es lo único que nos une. Y además, bueno, pues en las lenguas se cristalizan las visiones de los pueblos, ¿no? Y aquella persona que aprende bien el euskera se da cuenta que hay muchas cosas que dan pistas para acercarnos a esa visión antigua del pueblo vasco. Eso, por ejemplo, es la primera cosa que nos acerca tanto al pueblo mapuche como puede ser el pueblo quichua, el pueblo aymara, el pueblo charrúa. No sé exactamente qué tipo de visión tenía, pero me imagino que sería algo parecido, porque los pueblos originarios todos tienen una visión sobre la Tierra como madre del cosmos, de todo lo que puede existir en la vida, ¿no? Esa es la primera cosa que nos acerca, sabiendo y siendo conscientes de que hoy en día en Euskal Herria hay muy poca gente. Hay cosas de estas que se han ido conservando, pero por ejemplo también nos acerca pues el tema de la medicina natural, el conocimiento de las plantas medicinales, la recuperación de la lengua. Bueno, son problemas comunes que evidentemente nos acercan a estos pueblos, ¿no? Pero no así el modelo que nosotros, por ejemplo, hemos adoptado para la recuperación, porque dicho muy rápido, sería muy largo hablar sobre esto, pero dicho muy rápido, digamos que en 60 años, en 70 años, nuestro pueblo, y siempre como fundamental, y eso es muy importante remarcarlo, porque el mensaje oficial no habla de esto, ha sido siempre iniciativa de gente del pueblo, que ha trabajado de una manera desinteresada, o bueno, o que ha ido organizándose, digamos, igual de una manera más profesional, pero siempre desde un punto de vista popular, ¿no? Entonces nosotros, la experiencia ha sido que se empezaron con escuelas clandestinas en el franquismo, por lo tanto se empieza con escuelas para niños, pensando que eso, yo creo que pensando de una forma inteligente, ¿no? Que eso, en la medida que los niños aprendan, eso da garantías, pero ya una vez que esas pequeñas experiencias se desarrollan en todo el territorio vasco, tanto en la parte de Iparralde como de Gualde, en la parte bajo administración francesa como la que está bajo administración española, hay también una especie de demanda por parte de los padres, que algunos eran vascoparlantes y otros no, en el sentido de poder ayudar a los niños en la medida que ellos van subiendo de niveles de educación, ¿no? Eso crea la necesidad de empezar a enseñar también el euskera a los adultos. Estamos hablando ya de la década de los 60, es cuando empiezan las ikastolas, o este proyecto que empieza dentro del franquismo como escuelas, como escuelas que eran clandestinas. En la década de los 70 se empieza ya a organizar pequeñas escuelas para padres, que es en la década de los 80 cuando ya también se extienden a todo el territorio y será conocido como AECA, que es Coordinadora de Alfabetización y Euskaldonización de Adultos. Y en una tercera fase, a partir del 80, ya cogiendo algunos pequeñas experiencias que hubo de comunicación, como fue una Arguía, la revista Arguía, que quizás alguien, porque tiene muchos años, Seruko Arguía se llamaba en su tiempo, se hacía en Aranzazu, lo hacían los franciscanos de allá. Y después, como Arguía, bueno, tomando como base esa experiencia, se comienzan con proyectos comunicativos. Es decir, en el momento que hay más gente que sabe, más gente que puede entender el idioma y lo habla, se empieza a desarrollar proyectos comunicativos. Fundamentalmente se comienza con pequeñas revistas en pueblos, con programas radiofónicos en radios libres. Bueno, ahí es el momento en el que el franquismo acaba y comienza la reforma, entre comillas, la denominada democracia española. Y en ese momento también, recogiendo esa reivindicación que es fuerte dentro del pueblo vasco por la lengua, desde las instituciones vascas en la comunidad autónoma de Euskal Herria, una de las comunidades, la otra es la Foral Navarra y la otra no tiene instituciones en Iparralde, en esa comunidad de Euskadi, donde antes hablabais del Lendakari Ibarretxe, donde él está, en esos tres territorios, sí se hace una primera televisión en euskera y una radio en euskera. Sí, bueno, ese es un poco el trabajo que se ha hecho. también a la vez que empieza el trabajo comunicativo, estamos hablando de la década de los 80, también se comienzan a hacer de alguna manera algunas coordinadoras para coordinar los distintos elementos de recuperación de lengua. Y hoy en día, por ejemplo, es un organismo muy importante, Kontseilua, el Consejo de las Organizaciones Sociales del Euskera, que recoge editoriales, organizaciones de las escuelas públicas, organizaciones de las ikastolas, AEK, Euskaldunización de Adultos, organizaciones como Euskal Herria en Euskaras, que quiere decir en el País Vasco, en lengua vasca, que se dedican fundamentalmente a defender los derechos lingüísticos. Y digamos que está haciendo como un... Bueno, no es exactamente un contrapoder, pero es una coordinadora de distintos organismos, y un poco ese es el esquema que nosotros hemos seguido, ¿no? El pueblo mapuche, por ejemplo, nos decía que ellos veían bastante extraño la historia. Para nosotros la escuela no es una escuela normal, no es una escuela normalizada, no es una escuela del Estado, es una escuela que ha salido del pueblo, pero es un elemento fundamental, en el sentido de que para la transmisión ya estaba fallando en los años 60 la transmisión en la familia. Estaba fallando porque el franquismo prohíbe el euskera, lo reprime, hay multas, hay gente en la cárcel por hablar el euskera en ese momento. Y entonces es un elemento fundamental para nosotros de transmisión, ¿no? Ahora, perdona, hay tres modelos de escuela, ¿no?, en Euskal Herria. Hay tres modelos lingüísticos. Lingüísticos en las escuelas públicas. Que sería un modelo que es totalmente en euskera, otro que es mixto y otro que tiene como asignatura solo el castellano. Y ahora el que se ha creado en Navarra, que es el cuarto modelo, que es el British, que se le llama, que es únicamente en castellano y en inglés, porque es la lengua del mundo, claro. ¿De qué mundo? De algún mundo será. Porque la mayoría del mundo no habla inglés, precisamente. No, ni pues eso es lo que están haciendo en Navarra en este momento, por ejemplo, ¿no? Claro. Con el tema del inglés, echando al rastre todo lo que se ha hecho con el euskera, diciendo, no, pues el euskera es una lengua de casa para perros y niños, entonces vamos a meter el inglés, y con el inglés sí que vamos por el mundo. Habría que, ¿no?, proponerle a esa gente de que enseñe chino, entonces, ¿no? Que es la lengua más hablada, claro, ¿no?, pues, en el mundo, sí. Cierto es. Entonces, si vamos a hablar de mayoría, vamos a hablar de mayorías. Bueno, entonces, Gaby, no sé si querés decir algo para... No, lo para único con esto que estáis hablando, que para nosotros es muy importante... Bueno, nosotros pensamos que los pueblos y la gente que está luchando tiene un enemigo en todo el mundo hoy en día, que es la globalización neoliberal, se le llame capitalismo, se le llame como sea, ¿no? Hay poca gente que decide para todo el mundo. Claro. No solo decide qué tipo de producto, sino decide qué cultura, qué lengua... Y cada vez, por ejemplo, el inglés, el castellano también, quizás aquí lo veis de otra manera, pero para nosotros sí. Es una de las lenguas que, por ejemplo, decían que en México, de todos los libros que se estaban editando, ya el 60% se editaban en editoriales españolas. Entonces, para nosotros es muy importante que los pueblos que luchan, y si son pueblos originarios, que recuperen sus lenguas porque eso, y sus culturas, que las mantengan, esa visión ligada a la tierra, porque eso es una forma de visión que es totalmente antagónica al proyecto neoliberal. Y bueno, eso, ¿no? Como un mensaje que recuperemos nuestras lenguas, las mantengamos y que nos juntemos los pueblos para luchar contra ese enemigo. Hay que volver al origen, porque cuanto más atacamos a la naturaleza de la que formamos parte, así vemos las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Igualicemos la lucha, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, ahora invitar a Gaby para un próximo programa que, bueno, siga contándonos. Bueno, si anda por acá, porque... el próximo sábado seguimos hablando con Gaby, pero ya no, lamentablemente nos vamos a tener que despedir de Susana y de Xiver, que se van mañana. Sí. Las vamos a extrañar un montón. Sí, la verdad que nosotras sí. También a ustedes, indudablemente. El programa seguro lo van a extrañar, ¿no? Claro que sí. Bueno, nos podrán escuchar. Y de repente algún día podemos hacer algo para que participen también desde allá, ¿está? Sin duda. Y bueno, nos despedimos ya de ustedes entonces. Nos vamos a despedir ahora de nosotras, ¿ya? Para cerrar el programa. Pero en realidad el broche de oro va a ser un verso que nos va a hacer Gaby. Vamos a recordar un poco que el Bersolari, que Gaby es un Bersolari, ¿no? Sí. Bueno, sí, como un payador. Es como un payador de los de acá, ¿sí? Y bueno, nosotros nos vamos a despedir como hacemos siempre. Vamos musheando y bat para todos. Osasuna tras Katasuna. Eta amistia orain, ¿vale? Entonces, bueno, nos vemos, nos reencontramos el próximo sábado de 12:30 a 13 horas. Agur. Gaby ahora. Uruguaira etorriak utziz aberria, aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia,